Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. Vamos a repasar un poquito las medidas que ha tomado el actual gobierno para tratar de pasar la pandemia. Reconozcamos que este gobierno subió con la principal premisa de pagar la deuda gigantesca que había dejado el gobierno de Macri y pagarla con el menor costo posible para la población, para el país, porque la población va a seguir pagando la deuda, sea cual fuera el costo, más grande, más chico, pero lo paga el pueblo. Ante la reticencia de los acreedores, que en general son fondos buitres, gente que compra la deuda, no la adquiere, adquiere bonos a precios ridículos y después los quiere cobrar al valor nominal. Toda esta gente, los grandes usureros del siglo XXI, gigantescos usureros, que tienen en su cartera valores que superan los productos brutos internos de muchísimos países, entre ellos el nuestro. Si usted suma esto, la actitud condescendiente del gobierno, que bajo ningún concepto quiere pelearse con los grandes popes de las finanzas internacionales y aún de las nacionales. También podría entrar en discusión si esa actitud es ideológica o es simplemente pragmática, porque tampoco debemos olvidar que el pueblo argentino está dividido en dos. Una parte en la que tuvo esperanza en este gobierno, expectativas, que nosotros decíamos siempre que es lo peor que le puede pasar al gobierno, defraudar las expectativas con las que la gente lo votó, y otra parte de la población, que también es la mitad, que por distintos motivos abomina de lo que puede ser el peronismo, que se asusta ante las amenazas externas e internas, que trata de conservar el pequeño estatus de clase media baja que ha conseguido y que se deja llevar por los grandes medios de comunicación hegemónicos que hacen su negocio con los visos de legalidad que le dan los votos de la gente. Entonces, entre la voracidad de los medios internacionales financieros y el pragmatismo del gobierno, que no se anima a enfrentarlos como corresponde, porque teme no tener el apoyo del pueblo. Esa es la realidad. El gobierno no está seguro de que el pueblo lo apoye en su totalidad como tendría que hacerlo, en una gran mayoría. Porque, ya lo hemos dicho en estas columnas, si el gobierno llama a una imponente manifestación, aún con coronavirus, se van a llenar las plazas y las avenidas con 1 o 2 millones de personas. pero inmediatamente van a tener la respuesta de otro tanto por el otro lado. Y eso es lo que los fondos buitres y los grandes acreedores internacionales tienen como capital propio para seguir insistiendo con sacarle un poco más de sangre al desvalido cuerpo argentino. Que el mismo pueblo argentino, en una gran parte, no apoya a su gobierno. Bueno, ¿cuál es la fórmula para que esto vaya hacia adelante y para enfrentar estos desafíos globalizados, por supuesto? La fórmula es, a nuestro entender, enfrentarlos firmemente. De esta manera, creo yo que la sociedad se vería compelida a apoyar al gobierno. La división sería más grande que esta famosa grieta que se impulsa mediáticamente. Pero la división existe, la división existe. Este gobierno ha impulsado el famoso IFE, que lo están cobrando por única vez y lo están cobrando ya por tercera vez millones de personas. No es una gran cifra, son 10.000 pesos, pero ayuda. A mucha gente le ayuda y mucho. Porque la asignación universal por hijo también la cobra muchísima gente y también ayuda y mucho. Y todo es obra de este gobierno o el gobierno de la vicepresidenta cuando era presidenta. También está ayudando a las empresas, le paga la mitad del salario de los trabajadores, aquellas que califican para esto, que son muchísimas. También hay créditos muy económicos, a tasa cero, a tasa muy subsidiada, y todo eso las empresas pueden aprovechar para sostener su plantilla de trabajadores sin tener que volver a formar trabajadores si tienen la idea de continuar con su actividad. Todo esto lo ha hecho el gobierno. También debemos decir que el Plan de Asistencia Médico Integral, el PAMI y el ANSES, han mejorado muchísimo sus prestaciones. Y además, tenemos que decir también que la suspensión del aumento de las tarifas de los energéticas, el gas y la luz, ha ayudado mucho a la suspensión del pago de los créditos de ANSES y de otros rubros oficiales, ha ayudado mucho a pasar esta situación. Está ayudando mucho a pasar esta situación. Probablemente, si nosotros fuéramos gobierno, haríamos otra cosa. Enfrentaríamos al monstruo. Pero lo enfrentaríamos si el pueblo está dispuesto a enfrentarlo. No lo puede enfrentar un gobierno, lo tiene que enfrentar un pueblo. Para ir al ejemplo más claro, es el pueblo cubano el que enfrenta al imperialismo. No es Fidel Castro, después Raúl Castro, no, el que venga. Es el pueblo el que enfrenta a los gringos. Cualquiera que haya estado en Cuba y haya hablado con la gente sabe perfectamente que pueden estar a favor o en contra, contentos o tristes por la situación, pero que a los gringos no los quieren ver ni en pintura. Y en el Museo de la Revolución ustedes van a ver que la historia para los cubanos no empieza con Fidel Castro, empieza 100 años antes. Es decir, cuando los mambises luchaban contra el imperialismo español en aquella época y luego los cubanos siguen luchando todavía contra el imperio que se le cuadre en cualquier momento. También Venezuela, por más castigada que esté, por más objeciones que uno le pueda dar al gobierno de Nicolás Maduro, pero es el pueblo el que sostiene el enfrentamiento con el imperialismo. A Venezuela le han bloqueado 112.000 millones de dólares, porque sí. El gobierno de Gran Bretaña le bloqueó 31 toneladas de oro que pertenecen a Venezuela y que estaban guardadas allí para mayor seguridad. Estados Unidos le bloqueó las cuentas de 3.500 estaciones de servicio que tiene PDVSA en Estados Unidos. Es decir, el imperialismo nos mete la mano en el bolsillo cuando se le da la gana, cuando uno no tiene el coraje de enfrentársele. A Evo Morales, por enfrentar al imperialismo, tampoco le fue bien. Ahí está el pueblo boliviano sufriendo el derrocamiento de Evo Morales. El gobierno de facto, al que no se animan a atacar desde la Organización de Estados Americanos, desde las Naciones Unidas, al que no se animan a criticar ni nosotros, simplemente no reconocemos. Pero es el gobierno de facto que le está costando a Bolivia todo el trabajo que Evo Morales hizo durante años, llevando a Bolivia a uno de los lugares privilegiados en la economía latinoamericana. Nosotros tenemos que pensar seriamente cuál va a ser nuestro futuro. Si nos vamos a decidir masivamente a apoyar a este gobierno, o si vamos a mantenernos en una postura crítica apoyándolo solamente en los lugares donde nos parezca correcto su accionar. Si no, la disyuntiva es apoyarlo ciegamente. Y tenemos que saber nosotros subjetivamente si estamos dispuestos a esto. Ahora bien, si el pueblo apoyara firmemente, con gran mayoría, con gran vitalidad, a este gobierno, también después le podría exigir con la misma vitalidad que el rumbo vaya para donde el pueblo quiere. Mientras tanto, uno se encuentra en una situación que no es nada cómoda. El que es peronista atribuye todo esto a que el peronismo es un movimiento, por lo tanto no critica y espera el momento de seguir estando en el poder. Y los que no somos peronistas, pero tampoco somos reaccionarios, conservadores, ultraliberales, somos de izquierda o somos independientes que miramos lo mejor para nuestro pueblo, te estamos dando vueltas pensando cuál es la mejor manera de que la cosa funcione. Si atacar al gobierno, criticarlo permanentemente, o apoyarlo y criticarlo solamente en lo que nos parece exagerado. La disyuntiva del gobierno, en la forma en que tiene que proceder con los fondos buitres y con el propio pueblo, la tenemos nosotros también, sabiendo que nunca vamos a estar con los fondos buitres y que no siempre podemos estar con el gobierno, y muchas veces somos los que más lo vamos a criticar. Hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. Ya estamos de nuevo aquí en La Deuda Eterna, otra vez después de el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik, que justamente, ustedes lo escucharon recién, hay como una duda, porque hay como una crisis de duda en qué debe hacer el gobierno. Bueno, un editorial para pensarlo. Me acompaña en esta presentación hoy Alejandro Fernández y Majo Lombardo está ausente con aviso. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda esa audiencia que tenemos en todo el país, en todas las comunidades, y muchas veces nos sorprendemos también en varios continentes. Un placer otra vez estar haciendo La Deuda Eterna, frase que escucho recurrentemente en los noticieros de los grandes medios, y yo no sé si nos están haciendo promoción, publicidad, o directamente es una frase que ya se instala y que se queda y que es real. Vivimos en una constante y eterna deuda. Eso es lo interesante, no tanto aparte de la mención y la actualidad que tiene este programa, que ya tiene 17 años, si no me equivoco, sino también Cumplimos 16 en agosto. Cumplimos 16. El 28 de agosto. Bueno, somos jóvenes entonces en la eterna deuda, a pesar de la cantidad de años que tiene de experiencia radial este programa. Pero nunca deja de ser vigente. Otra vez, gracias a la producción de Darío y también al aporte de Majo Lombardo, un programa completísimo que, si querés, Darío, paso a comentar, porque la verdad que estoy, hasta te diría, ansioso de poder comentar todo lo que tenemos para el programa de hoy. Bueno, dale, es mucho lo que hay para comentar, pero déjame decir esto nada más. En lo que va de la pandemia, porque viene a cuento básicamente con algo que vas a decir vos que sobre alguno de nuestros entrevistados. En lo que va de la pandemia, tenemos 71 asesinatos, de acuerdo con Correpi, del Estado, por gatillo fácil. Pero también hubo 3 desapariciones, 2 de ellas encontrados muertos. El tercero es Facundo Astudillo Castro. Así que a esto hay que prestarle atención. Son unos pocos meses y las fuerzas del Estado, las fuerzas de represión del Estado, continúan una práctica que ya tiene demasiados años, si queremos contar, desde la dictadura militar. Alejandro. Una práctica que se instaura y que se instala y que permanece, un nunca más que sigue sucediendo. Dijimos nunca más cada vez y cada semana de que transcurrimos en esta democracia posmoderna, esta democracia moderna, que en la que se siguen sucediendo los hechos de violencia. 71 es una cifra alarmante para un Estado de democracia, es una cifra inconcebible para cualquier estilo, tipo o ideología militante, y sobre todo es una cifra inconcebible para poder sobrellevar lo que es una situación sanitaria, que no requeriría ningún tipo de medida represiva, justamente. La pandemia no significa una dictadura represiva por parte de las fuerzas de seguridad y un ejecutivo condescendiente a tener que sostener esta postura de las fuerzas porque no sabemos si se quiere hacer cargo o le sirve la novela mediática en términos de lo que únicamente ve el rating electoral. Pero para eso, y para desandar esta tesis que tenemos en La Deuda Eterna, mejor les cuento cuál va a ser el programa, a ver si podemos llegar a conclusiones semejantes y tal vez elevar un poco el eje y el formato de esta discusión que tenemos político y social. Escuchaban ustedes recién, y como lo decía Darío, a Adolfo en nuestra editorial, hablando y contentando sobre este tire y afloje que tenemos con el gobierno actual, en el cual yo me pregunto, y nos vamos a seguir preguntando alrededor del programa, si defender esta postura y de tratar de defender este tipo de gobierno no es entrar en las propias mieles del capitalismo, de que por tener un poco ahí le perdonamos todo y le exigimos nada. Seguimos recurriendo a lo que pasa con Facundo Astudillo Castro, pero también corresponde a todos los otros temas sociales y políticos y económicos que tiene en la Argentina. Sin embargo, para poder ver cuáles son las injusticias que están desarrollándose alrededor del continente, gracias a la labor de Darío tenemos una entrevista muy importante, muy interesante sobre Bolivia y la impunidad de la dictadura, una sociedad boliviana que en su desarrollo y en su progreso se vio interpedida por la dictadura actual en la que tiene, por lo cual entrevistamos a Jimena Tejerina, referente del feminismo comunitario antipatriarcal, que han sabido escuchar el año pasado y este año durante varias de las repercusiones que tuvo el golpe y tiene el golpe de Estado en Bolivia, pero sobre todo gracias a la incidencia de Darío y justamente a la posibilidad de una voz crítica como Jimena, nos cuenta de todo el formato anticonstitucional que tiene ese país y que trata de sostener a pesar de todas las injusticias que se vive en términos legislativos, en términos judiciales y en términos electorales. No hace muy poco hubo una guerra de Twitter, por decirlo de una forma, entre el expresidente Morales y Elon Musk, en la cual admiten las corporaciones lo que es un golpe de Estado con una liviandad ya inusitada. Lo que dependemos es ahora de la fortaleza del pueblo empoderado boliviano para poder defender lo que es su sistema democrático ante todas estas impurezas y realidades que vemos entre la confusión de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Muy interesante, porque de esa corporación que genera estas dictaduras, que genera estos golpes de Estado, que generan empresas como Musk y Tesla, vemos después a los grandes acreedores de la Argentina, y para eso tenemos, por suerte, la columna de Economía y Política de Julio Gambina, donde en su título, Impuesto a las Grandes Fortunas y Suspensión de Pagos de la Deuda, nos comenta y nos ayorna sobre la idea que tenemos que reforzar constantemente cuando ya estamos en esta sucesión de pagos constantes, en esta negociación que a pesar de negociar, siempre corriéndonos el arco cada vez más hacia las conveniencias de estos acreedores, seguimos dilapidando mucho los recursos, seguimos dilapidando recursos acreedores que son las mismas corporaciones que saturan y suturan a la posibilidad de desarrollo de la Argentina, que en esa concentración de poder económico también generan lo que vamos a seguir percibiendo, una inflación inusitada que nada tiene que ver con la emisión monetaria del Estado, pero sí con la concentración y la desregulación de los precios de referencia. Mientras siguen aumentando y girando en ese turismo de capitales que siempre nos aclara Alfredo Grande en su columna, siguen girando ese turismo de capitales, en esa concentración, en esa dirección gubernamentales, en esa manipulación que vemos como Vicentín, también encima nos reclaman la deuda. Muy interesante columna de Julio Gambina para seguir desandando nuestra tesis entre los temas que ya venimos viendo, la defensa del Estado argentino, la situación de Bolivia, pero la economía y política, para pasar tal vez al análisis psiquiátrico político más importante y que antecede a la entrevista, a la segunda que tenemos, que es nada más ni nada menos que la columna de Alfredo Grande, hablando no de Bernis de Todes. Este Bernie de Un Frente para Todos que no se sabe si es que ama tener una figura como Patricia Burrich porque a veces le importa más el rating electoral que la construcción de un programa político ideológico con bases sustentadas en el apoyo popular o directamente lo encubre de lo que es la inutilidad en el control de las fuerzas de seguridad en estos más de 70 personas desaparecidas y muertas por las fuerzas de seguridad, como nos contaba Darío, y que nos antecede al tema de discusión más importante en derechos humanos que tiene la Argentina en este momento, y que increíblemente hay que seguir haciendo fuerza en los medios para que surja, repercuta y se trate, que es nada más nada menos que dónde está Facundo Astudillo Castro. Gracias a labor otra vez de la producción de Darío, pudimos entrevistar a Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, mamá de Facundo, y anticipamos y damos a conocer un poco con suspenso una de las cuestiones más interesantes, que es la implicancia de otros testigos en la causa y las revelaciones que nos tiene que hacer el abogado al respecto de esas intervenciones civiles, tal vez en apoyo a las fuerzas de seguridad. Un anticipo exclusivo de la deuda eterna en el programa de hoy con respecto a lo que es la causa que ya debería de responder directamente Bernie y directamente el Estado argentino, mientras el Estado se ocupa de darle mieles y negociaciones a los mismos proveedores de las dictaduras latinoamericanas, a sus deudas, y no a las deudas con el pueblo y a la deuda decirnos dónde está Facundo Astudillo Castro. A lo último, y para poder entender también las circunstancias de las cuestiones a las que estamos supeditados y que la pandemia no hace más que reflotarlas, tal vez ya logró esta epidemia asentar algo que llegó para quedarse. Y en la educación de la era corporativa, en la era corporativa lo vamos a ver. El reseteo educativo es tal vez ya, bajo ese título, la pregunta que nos tenemos que hacer de si todo el sistema educativo ya está atravesado por la tecnología. Y adivinen qué, una tecnología que infló sus precios durante la pandemia en dispositivos y en equipamiento que nos sirven para trabajar, casi al 100%, de una manera indiscriminada, siendo ahora una herramienta básica y necesaria no solo para el trabajo, sino para la educación. ¿Cuánto faltará para que también intervenga en la cultura? La pandemia, la economía, la situación del Estado, la fuerza de seguridad, la política y la razón de Latinoamérica, en todo el entramado social y económico y con todo el análisis de Alfredo Grande, un programa completísimo para poder entender en dónde estamos y cuáles son las discusiones reales que queremos dar para poder encontrar las soluciones populares que nos merecemos generar, articular y demandar para que el Estado deje mirar a acreedores y pueda mirar para adentro, por lo menos desde ahora, a las fuerzas de seguridad. Muy bien, un resumen espectacular, Alejandro, así que ya se nos está pasando el tiempo de la presentación. Vamos directamente a la continuidad de... Con ustedes, La Deuda Eterna. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. El alma gigante de la luna, sangre verde de las palmas, viento de oriente que llega y reclama navegar. Hoy casi al despertar soñé que no estabas. Al levantarme vi la tierra arrasada. Giraban por tu ausencia veletas y salamandras, y un canto de aire llevaba mi pena navegar. Flotando liviana, la espuma, la tierra y la llama, la pluma, la seda y la escama, el sueño que tarda y el alba que llega, el agua, la sed y la arena. Navega, alma mía, navega, respira el dolor por las velas. Navega. Ya estamos comunicados allí en Bolivia con Jimena Tejerina. Jimena es referente del feminismo comunitario antipatriarcal. Jimena, muchas gracias por esta atención con la Deuda Eterna aquí desde Buenos Aires. Hola compañero, buenas tardes. Un saludo para todas las hermanas, para todos los hermanos allá en la Argentina y en todas las partes que van a escuchar este reporte. En todo el país. Así que, bueno, en todo el mundo, ¿no? Por internet. Jimena, las cosas no están bien en ningún lado. Tampoco están bien aquí en la Argentina. Te diría que está bastante complicado el tema económico y social, y obviamente el tema sanitario. Pero me parece que en Bolivia están agravados todos los problemas. Vamos a empezar, en todo caso, por una mirada sobre el tema de la pandemia. Ya, sí. Bueno, en términos de pandemia, aquí los casos se han disparado, los hospitales están colapsando y en distintos lugares. realmente vemos que sabemos que hay una inoperancia de las instancias llamadas a atender este tema. Todo el mundo ya lo sabe, el tema de la corrupción ha llevado a que no tengamos condiciones para encarar esta pandemia. Entonces, y eso se cruza con un tema que es el tema electoral, que es el tema político, ¿no? Teníamos programado para el 6 de septiembre las elecciones nacionales para escoger un nuevo presidente, presidenta. Sin embargo, hoy se está discutiendo la realización de estas elecciones para una nueva fecha, indicando de que la pandemia no permitiría ejercer la votación de forma segura y que los casos se dispararían aún más. Es muy curioso que el Tribunal Supremo Electoral sea el que decide que no se aplica la ley 1304 que estableció la realización el 6 de septiembre de los comicios. Sí, sí, seguramente van a querer ellos refrendar una nueva ley, van a acudir al legislativo, que es lo que corresponde para anular una ley, y no una ley solo es anulada por otra ley, pero esta sugerencia se está trabajando desde ahí, ¿no? Y es una sugerencia que se está trabajando inconsultamente con las organizaciones políticas, organizaciones sociales, y que está siendo trabajada entre ellos, digamos, ¿no? Claro, entre esta instancia del órgano electoral. Claro, el órgano electoral y la cúpula política. Sí. ¿Cómo están respecto de la salud pública? ¿Hay hospitales públicos? ¿Cómo están funcionando? Porque aquí lo que nos llegan como imágenes es que también está pasando en Bolivia lo que pasaba en Ecuador hace unos meses, que la gente moría en la calle. Sí, es evidente, ¿no? O sea, hay lugares donde ha colapsado totalmente el sistema. Por ejemplo, Beni hace un tiempo atrás terminó colapsando, especialmente en Trinidad, Guayana Merín. Colapsó. Los médicos que fueron decían, no, ya no hay una sola aspirina, no hay un solo paracetamol, un solo barbijo en las farmacias, no hay nada, decían, ¿no? Lo mismo está pasando en otros departamentos como Santa Cruz, La Paz. Realmente hay una inoperancia, y vemos una cosa que nos llama la atención. Por ejemplo, en el Chapare no había casos de coronavirus. Y una cosa que nos llama la atención es que cuando ingresan los policías, porque los policías después del golpe no estaban en el Chapare, en esta zona. Sin embargo, después de que por la fuerza ingresan al Chapare, empieza a proliferar los casos de coronavirus. Una cosa que nos llama potentemente la atención, ¿no? Que son los lugares donde hay resistencia al golpe, donde se empiezan a proliferar la enfermedad, y no es porque la gente salga a marchar, como dice el gobierno, ¿no? Es algo más que está ahí llevando, ¿no?, esta enfermedad. Los mismos ministros han caído, son cuatro ministros que han confirmado positivo para COVID, entonces no sabemos en qué condiciones ellos se han cuidado antes de haberse aislado, y no sabemos la verdad. Ahí nos nace una sospecha de pensar que es que el virus no los están metiendo ellos a punta de contagio, ¿no? Y todo es probable con este gobierno que está ahora allí, o desgobierno, ¿no? El gobierno del golpe. Aquí yo tengo una resolución de la coordinadora de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, que están preparando una movida muy fuerte si se llega a paralizar la elección del 6 de septiembre. Sí, en realidad no solamente son las 6 federaciones del trópico, ¿no? Por ejemplo, ayer el día viernes se ha pronunciado la única, los interculturales, se han pronunciado otras organizaciones sociales y han convocado una marcha para el día de mañana, tanto en Cochabamba como en La Paz, ¿no? Entonces mañana va a haber una marcha un poco para exigir que las elecciones se realicen el 6 de septiembre. Y la única traba que ve el gobierno para no hacerlo es solo la pandemia, o en realidad estamos hablando de una cuestión política que va mucho más allá de la pandemia. Saben que pierden en las elecciones. Sí, creemos que es eso, ¿no? Creemos que hay toda una intencionalidad de quedarse en el gobierno. Hay una intencionalidad de anular la personería jurídica del MAS. Hay una intencionalidad de no dejar el gobierno. Y saben que si van a elecciones con el MAS participando, no tienen opción de ganar. Entonces creemos que también es ese el motivo para... Y se utiliza, ¿no? Se utiliza de manera caricaturesca el tema de la pandemia, cuando todos los días la gente sale a hacer colas, cuando todos los días la gente sale a vender, a trabajar, porque la gente está muriendo de hambre. Es caricaturesco, por ejemplo, porque ya se están reanudando los viajes interdepartamentales a partir de hoy entre tres departamentos del país. Entonces es como una cosa bien contradictoria, ¿no? Realmente se está utilizando el tema de la pandemia para no ir a elecciones, ¿no? Y volvemos un poquito a la pandemia, más allá de lo político, pero bueno, siempre están interrelacionados. La cantidad de muertos diariamente, ¿es significativa? Hemos llegado a tener más de 1.000 muertos, 1.700 muertos, creo, si más no me equivoco. ¿Por día? En un solo día. Déjame que te estoy dando los datos de los contagios. 1.148, 1.700 contagios, ¿no? El tema de las muertes, por ejemplo, te digo que han llegado a ser entre 200, 600, ¿no? O sea, no tengo una cifra exacta. Yo estoy en Potosí. Y en Potosí tenemos 500 contagios, tenemos 5 muertos por día, 4 muertos por día, pero hay ciudades como en La Paz y en Santa Cruz que el número es mayor, ¿no? Y Santa Cruz, recordarnos a nosotros y a nuestros oyentes, Santa Cruz era el lugar donde se inicia el golpe, ¿verdad? Sí, Santa Cruz es el lugar donde se inicia el golpe. Santa Cruz y Potosí en realidad, ¿no? Porque el primer departamento que va a paro general mucho antes del golpe de estado, y hemos estado como un mes y medio en paro, ha sido Potosí, por el tema del litio, ¿no? Porque claro, había toda una lógica de plantear de que se estaba entregando otra vez el litio a manos extranjeras por la creación de una empresa mixta que se había desarrollado desde el gobierno para la explotación del ILB y la transformación en baterías de litio, ¿no? Entonces se observó todo eso y la gente se movilizó porque realmente pensaban que se estaba replicando lo que otrora se había replicado en Potosí. Había intencionalidad de entregar, por ejemplo, a grandes transnacionales hace muchos años el salar por el tema del litio, ¿no? Y se reavivó todo ese sentimiento y la gente pensó realmente que se estaba entregando. Hoy en las calles tú preguntas a la gente, ¿y por qué ha sido el paro? Y te dicen, ¿por qué? Porque queríamos recuperar el litio, pero el litio no se iba a entregar. El litio por constitución es de los bolivianos y de las bolivianas. O sea, tiene que cambiarse la constitución para que se enajene y se entregue a manos extranjeras. Lo que se estaba haciendo era crear una empresa para la explotación. Pero eso la gente no lo entendió, la dirigencia cívica manipuló, y aquí es donde se inicia el golpe, ¿no? Y se utiliza este tema para generar toda la disconformidad y para agrupar a todos los comités cívicos del país para materializar el golpe, ¿no? Ya, obviamente esto ya estaba coordinado con Santa Cruz, creemos que las cosas venían dirigidas desde Santa Cruz. Tú ves en las redes sociales hay un montón de grupos privados que son de potosinos que viven en Santa Cruz, que viven en Estados Unidos, que viven en otros países, que han ido digitando el tema ideológico, y es increíble, ¿no? Son grupos que han funcionado desde el 2014. Entonces es como... Ahora recién estamos viendo cómo se ha ido preparando este golpe y realmente nos sorprende, ¿no? Obviamente la cabeza del golpe está en Santa Cruz. Toda esta maquinación. Claro, y ahí están también los más poderosos económicamente. Sí, Sí. Sí, y esa lógica se ha ido traspolando, por ejemplo, acá a Potosí, el Comité Cívico, ¿no? Aquí quienes siempre han tenido las dirigencias no han sido médicos, ¿no? Sino han sido gente humilde, trabajadora del pueblo. Pero ahora tenemos médicos que son vicepresidentes del Comité Cívico. Y es terrible, ¿no? Porque hay una lógica absolutamente colonial, una lógica procapitalista en el posicionamiento del Comité Cívico hoy. Porque cuando nació en Potosí el Comité Cívico era antioligárquico. Pero hoy dio vuelta, hoy está a 180 grados del otro lado. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hoy tiene una alianza frontal con los poderosos de Bolivia y le es funcional a ellos, ¿no? ¿Y cómo eso, ven eso entonces nos... el tema de las elecciones? El tema de las elecciones, bueno, la posición en términos de organización para nosotras es que sí o sí tiene que haber elecciones. ¿Por qué? No solamente por un tema de que queremos que se cambie el presidente, sino o que queremos recuperar la democracia, sino entendemos que en este desgobierno, como tú bien lo has dicho, es imposible pensar que el gobierno pueda hacer algo para reducir este impacto de la pandemia. La gente se nos está muriendo. Este gobierno ha sido bien irresponsable porque ha soltado la pandemia y no ha hecho absolutamente nada para prevenir contagios, no ha hecho absolutamente nada para que haya menos decesos, nada. O sea, supuestamente han comprado los respiradores y que al final no eran respiradores. Se han gastado la plata, ha desaparecido el dinero y la gente realmente se está muriendo, ¿no? Un gobierno corrupto absolutamente, no hay ninguna duda. Sí, entonces en esas condiciones difícil pensar que ellos puedan hacer algo para un poco responder dignamente a la pandemia, ¿no? Y por eso creemos que es importante, no es un tema de cuestión de vida o muerte en este momento. Además, porque hay gente que se está muriendo. Y es además la gente creo humilde. Que ellos quieren algo así como cierta limpieza étnica. Sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Ellos están cruzados de brazos, siguen metidos en sus asuntos políticos. Hay un ministro que sale a los medios de comunicación, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, que la única información que da es que cuántos masistas se han enfermado de COVID, cuántos masistas han muerto de COVID. Y es indignante, ¿no? Es indignante porque vemos como una especie de satisfacción dando estas noticias, ¿no? Entonces es difícil, es complicado. Por eso creemos que es importante ir a las elecciones para recuperar una institucionalidad que pueda responder a la altura a esta pandemia que estamos viviendo. De todas maneras, la gente va a seguir muriendo. Creo que hay que dar vuelta a la página igual, hay que ir por otro tipo de modelo porque estos modelos no se agotaron. Sí, definitivamente. Nosotros estamos... cuando el proceso se plantea hace años... El 2003 al 2005 esas eran las discusiones, ¿no? En el 2010 ha habido mucha más claridad en ese tema. Por eso se decía Estado plurinacional solo para transitar a un modelo distinto de autogobierno, ¿no? Sí. De profundizar las autonomías territoriales. Ese era un proyecto político que fortalecía el proceso de cambio. Y eso entonces, fue absolutamente bastardeado. Sí. Y mismo dentro del gobierno, ¿no? Nosotros estando como pueblo en el gobierno, no hemos puesto mucho cuidado en que estas cosas se profundicen, ¿no? Creemos ahí que ha habido una pugna interna entre dos visiones de país, unas que querían este modelo de gobierno, que es así pues como es ahora, ¿no? Que en el que hay servidores públicos, se entran, se benefician. Y otra forma de concebir al gobierno como una lógica de autogobierno, con una autonomía territorial, desde otra lógica, ¿no? Sí, claro. Y desde una lógica que también nos ayude a preservar el ambiente, que también está absolutamente degradado por todas las prácticas de este modelo extractivo que ya tiene muchísimos años. Jimena, te agradecemos mucho esta charla y por supuesto sabés que los micrófonos de La Deuda Eterna están dispuestos para cuando ustedes lo necesiten también. Muchas gracias, hermano, muchas gracias para todos ustedes que siempre nos ponen el micrófono para seguir denunciando, para seguir contando lo que estamos viviendo acá, porque realmente es bien complicado. La persecución no ha parado, las represiones no han parado, el golpe de Estado se siente y se cruza con la pandemia y es mucho más doloroso y necesitamos seguir difundiendo lo que nos pasa. Un abrazo muy grande, Jimena. Gracias, hermano, Jalala, para ustedes. Gracias. Hasta pronto. La Retaguardia Radio. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, Argentina está transitando el pico de la pandemia por el coronavirus. Ya se está acercando a 170.000 afectados. Superó los 3.000 fallecidos. El tema se concentra, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, con casi 100.000 afectados y 1.600 fallecidos, y en la ciudad de Buenos Aires, con más de 55.000 afectados y 1.100 fallecidos. Digamos que entre estos dos distritos, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ahí se concentra el 90% de los afectados, infectados y de los fallecidos. Por eso a veces se piensa que, bueno, que la política de aislamiento debiera concentrarse en estos dos distritos y abrirse en el conjunto del país. Pero claro, cuando muchas veces hemos analizado estructuralmente a la Argentina, vemos que el grueso de la actividad económica está en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual por mucho que se habiliten actividades económicas en el conjunto del país, sin perjuicio de que hay muchas que están habilitadas, como es el sector agrario, como es el sector de la alimentación, o sea, recordemos que las políticas de aislamiento en materia económica no afectan al conjunto de la actividad económica, sino aquello que no es considerado esencial. Y bueno, la producción de alimentos, que es actividad agraria industrial, y que tiene que ver con la distribución en principales centros comerciales, eso está en plena actividad. Por eso hay que seguir muy de cerca la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Desde el punto de vista sanitario, están creciendo los contagios diarios. En las últimas semanas ha habido picos incluso de por encima de 6.000 contagiados. Estamos en un nivel de contagios de 5.000 contagios diarios. Por eso decimos que Argentina está transitando el momento del pico. Vamos a insistir que estamos hablando sobre todo de provincia de Buenos Aires y de ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo acontece con el tema de los fallecidos. Si bien ha habido momentos de casi 150 fallecidos diarios, la realidad es que el pico diario está por encima de los 100 y eso preocupa. Hay una necesidad de mantener un fuerte control sanitario y a veces es bueno discutir si se está haciendo todo lo que hay que hacer en materia sanitaria. No, y no me refiero solo a lo que se haga desde la salud, sea la salud pública, la salud privada, sino desde la organización de la sociedad argentina para poder tener un diagnóstico más adecuado de lo que acontece. Me refiero a mecanismos de participación popular, social, en la contención de los problemas familiares, sobre todo en las barriadas populares, en los sectores de mayores dificultades económicas, en aquellos lugares de mayor concentración de la población. Vamos a insistir que al hablar de provincia de Buenos Aires hay que hablar del conurbano bonaerense, que es la zona de mayor concentración de población, y ahí todavía es escaso lo que se hace de articulación del trabajo estatal con el movimiento social, el movimiento popular, para tratar de identificar dónde están los focos de contagio, las políticas de contención, las políticas de asistencia. No es solo una cuestión de recursos económicos, sino también de cómo se aprovecha el potencial humano que tiene una Argentina, que tiene una tradición, una historia de organización popular muy importante, muy, muy, muy, muy fuerte. Pero estos datos de la pandemia plantean exigencias a nivel económico muy importante, porque los datos de la economía obviamente son negativos desde que empezó a operar la deliberada política recesiva por el aislamiento, por el cierre de empresas. Los datos económicos sociales son delicados, son graves. La semana pasada comentábamos el informe de la CEPAL y cómo muestra un año 2020 muy complicado para toda la región latinoamericana, caribeña y, por supuesto, para la Argentina. Ahí el dato más importante, se decía, es que el 2020 es un año muy parecido en términos de acumulación económica al 2010. O sea que estamos hablando de una década perdida y por eso el impacto es suba del desempleo, crecimiento de la pobreza. Los datos económicos son alarmantes y la respuesta que se está encontrando ante la caída de la recaudación, porque si no hay actividad económica es lógico que haya menos recaudación, y al mismo tiempo, como hay tanto problema económico-social, lo que hay es un aumento del gasto público. Entonces uno dice, bueno, si cae la recaudación y hay necesidad de aumentar el gasto público, incluso, digo, mucho más de lo que acontece, mucho más de lo que se hace, la pregunta es, bueno, ¿de dónde tiene que salir los recursos para atender ese gasto público acrecido? Por ahora la respuesta está siendo la emisión monetaria. Y ahí hay un debate que se genera con los sectores ortodoxos, liberales, tradicionales, que pueblan los medios de comunicación y que dicen que la emisión trae necesariamente inflación. Bueno, esta es una verdad planteada en todos los medios de comunicación, se reproduce por todos lados, aparece como que es un dato de la realidad, pero cuando tenga una parte de verdad no explica realmente el fenómeno en su magnitud, porque en el mismo sentido hay una fuerte emisión monetaria en todos los países del mundo y no hay inflación. Y no solo estoy hablando de Estados Unidos y los principales países del capitalismo desarrollado. Se ha conocido hace muy poquito el plan de asistencia europeo, incluso de asignación de recursos sin devolución, pero no solo acontece en los países capitalistas desarrollados, sino que la emisión se generaliza en todos los países del mundo y no todos los países del mundo tienen los niveles de inflación que tiene la Argentina. Con lo cual es un simplismo plantear que la emisión es la generadora de inflación, sin analizar los problemas estructurales de quienes son los que fijan precios en la Argentina. Pero si la discusión queremos hacerla de dónde sacar los recursos para atender las necesidades de un creciente gasto público, se hace necesario volver a instalar un tema que no aparece con suficiente fuerza en la agenda de debate político económico de la Argentina, como es el impuesto a las grandes fortunas. Pensemos que cuando se habló de este impuesto se dijo de que podía recaudar entre 3.500, 3.800 millones de dólares. Una cifra no tan importante para los multimillonarios de la Argentina. Recordemos que estamos hablando de un impuesto que afectaría a unas 12.000 personas en la Argentina, mucho menos del medio por ciento de la población del país, o sea, una ultra minoría de multimillonarios en la Argentina que podrían acercar estos recursos y mejorar, por lo tanto, la performance de uso de recursos para atender el creciente gasto social, que va a continuar profundizándose por la incertidumbre que hay sobre cuánto podrá durar este tránsito por el pico, y esperemos que estemos transitando el pico de la pandemia en la Argentina y que no sea solo un escalón más que vaya desarrollándose. Pero mientras esto se mantenga, las necesidades de atender gasto público social para resolver los problemas económicos va a exigir de emisión. Si es que no se resuelve, incorporación de recursos genuinos por la vía tributaria. Y en rigor, el otro gran rubro es el que tiene que ver con la suspensión de pagos de la deuda. Digo esto en un momento que la Argentina sigue negociando y estamos a días de el plazo que estableció el gobierno para que los acreedores de la deuda externa de legislación extranjera respondan, para que los fondos financieros acepten la propuesta de negociación de la deuda argentina. Todo indica que hay mucho acercamiento y el gobierno de hecho ha flexibilizado en varias ocasiones el nivel de acuerdo para convencer a los fondos financieros de que suscriban la negociación de la deuda, y al mismo tiempo se conocen permanentes presiones y rechazos de los fondos financieros a las ofertas que hace el gobierno argentino. Pero en cualquier caso, el tipo de acuerdo que se vaya resolviendo va a resignar recursos públicos, y muchos dicen, bueno, quizás no en la coyuntura, porque habrá tiempo de gracia, habrá un par de años de gracia hasta que se empiece a pagar, pero la realidad es que mientras se viene negociando, la Argentina está pagando intereses de la deuda. Hemos comentado cómo en el primer trimestre de este año, enero a marzo, la Argentina pagó más de 3.200 millones de dólares de intereses de deuda. Por eso, si pensamos en lo que se puede recaudar por impuesto a las grandes fortunas y lo que ya se ha pagado por intereses de la deuda, bueno, eso podría tener destino en atender las necesidades sociales, económicas de una parte importante de la población argentina, que incluso pese a toda esa asistencia, se profundizan los datos del deterioro económico-social de una mayoría empobrecida en la Argentina. Por eso, más allá de debates teóricos de qué genera la inflación en la Argentina y de cómo se va resolviendo hasta ahora el problema de la caída de la recaudación y el incremento del gasto público que se viene resolviendo por emisión monetaria, es bueno recordar que junto a la emisión monetaria lo que podría haber es ahorro de pagos al exterior, suspendiendo los pagos e investigando la deuda, y sin lugar a dudas rápidamente presentar en el Congreso una propuesta de impuesto a las grandes fortunas para tratar de paliar esta situación de emergencia. Que insistamos, puede ser que la Argentina esté transitando el pico y por lo tanto en el mediano plazo, en el corto plazo, pueda revertir la situación de la pandemia, pero en el mientras tanto es importante que se resuelva la ecuación económica que por ahora se está privilegiando en la emisión, pero que pueden aportar recursos de suspensión de pagos de deuda y sobre todo impuesto a las grandes fortunas. Hasta la próxima. En la retaguardia arroba gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Digo gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. que reconozco, picaduras del bichito y su loco corazón que picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara, las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Cultura represora. Cuando hablamos de cultura represora, hablamos de una cultura cuyo fundante es represor. ¿Represor de qué? Del deseo, de la motivación. La cultura represora se construye en base a mandatos, y esos mandatos se inoculan, como dicen de algunas vacunas, ¿no? Que van a inocular mensajes genéticos nuevos. Más allá de las conspiraciones paranoicas, evidentemente tenemos más que un motivo para sospechar tanto de la propagación del virus como de las vacunas que se están inventando. De todas maneras, no voy a hablar de lo que no sé, apenas hablo de lo poco que sé, pero algo que ha venido realmente hace varias semanas ya como un mandato. Y cuando digo mandato, es algo que, instrumentado desde afuera, empieza a ser algo interno, es justamente esto que llamo Bernie de Todes. Porque el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Bernie, ha ocupado prácticamente el espacio sociosanitario en relación al tema de la epidemia, el aislamiento obligatorio y demás, pero el espacio político, el espacio de la seguridad, el espacio partidario incluso, y se ha convertido en algo así como un invitado permanente de muchos programas, y programas de radio, de televisión, que aunque no lo inviten, lo mencionan. Como que es la referencia absoluta. Sergio Berni empieza su carrera política allá en el sur, en el 89, más o menos, y por una situación bastante casual, para decirlo de una manera, conoce a Néstor Kirchner, en ese momento intendente de Río Gallegos. Bueno, de ahí a la fecha, una relación de compañerismo, amistosa, política, partidaria, y aquí está Bernie, que reconoce como su jefa política a Cristina Fernández. Hasta ahí todo bien. A partir de acá todo mal. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos en términos de cultura represora, lo que importa no es tanto lo que se desea, sino aquello que se obliga. Tomo y obligo, tómese un trago, decía el tango, ¿no? Y entonces tomo y obligo, y a lo que se obliga justamente, a partir de esta situación de un Bernie de todes, es justamente a la confrontación con Alberto Fernández. Ustedes saben que yo siempre he hecho la diferencia, en realidad no sé por qué dije ustedes saben, porque no tienen por qué saberlo, entre lo diferente y lo incompatible. Con lo diferente hay discusiones, puede haber acuerdos, puede haber determinadas prácticas en común. Lo diferente, para decirlo en términos un poco más estrictos, es dialectizable. El problema es lo incompatible. Uno de mis aforismos dice: las dictaduras toman lo diferente como incompatible y asesinan, y las democracias toman lo incompatible como diferente y se suicidan. ¿Por qué ha habido una especie de ofensiva tan brutal, diría, no comparándolo con la ofensiva de los 70, ¿no es cierto? La Alianza Anticomunista Argentina, el asesinato de militantes, y militantes que ni siquiera podían ser considerados de ultraizquierda, ni subversivos, ni tomaban armas. Pienso en el padre Carlos Mujica, por ejemplo, que fue acribillado saliendo de misa. Sí, por cierto, era portador de un arma muy poderosa, que era una ideología revolucionaria. Al lado de eso, esto puede parecer el ludo, ¿no? Sin embargo, como todo ha cambiado, no es bueno, digamos, minimizar los augurios, ¿no? Eve Bonafini salió con los tapones de punta, bien de punta, con una carta a Alberto Fernández, como si fuera algo así, una especie de Menem más Macri reciclado. Creo que muchos pensarán eso. De hecho, él nunca dijo lo contrario. De hecho, se fue del gabinete de Cristina Fernández. Dijo cosas terribles de Cristina Fernández. En el balotaje Scioli, Macri se abstuvo. Y uno de los socios de Alberto, en este armado del Frente de Todes, es justamente Sergio Massa, que fue el que posibilitó el triunfo de Macri, ¿no? Y el apoyo por lo menos durante 2 años. Quiere decir que el Frente de Todes es un frente, un contrafrente, ya donde está lo muy parecido, lo análogo, lo diferente y también lo incompatible desde antes de ganar. Yo diría desde antes de las primarias, ¿no? El voto obligatorio, secreto, las PASO. Tuve un pequeño default de memoria, las PASO. Y cuando uno alberga lo incompatible, este incompatible tardará más o tardará menos, pero va a aparecer, y está apareciendo. Entonces, del frente de todos, al frente de todes, al Bernie de todes, no hay solamente un pasaje hacia lo diferente. Nos estamos sumergiendo en las agitadísimas aguas de lo incompatible. Porque Bernie considera como su jefe, jefa, a Cristina. Lo cual, si bien reconoce formalmente al presidente de la nación, es una formalidad. Políticamente no lo reconoce como su jefe político. Esto, por supuesto, en un secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, es inquietante, porque ha sido nombrado por el gobernador, por Axel Kicillof, que también reconoce como jefa política a Cristina. Cuando estaba Néstor vivo y Cristina ya era presidenta por primera vez, si mal no recuerdo, se hablaba del doble comando. Bueno, estamos ante un doble comando al cuadrado o al cubo. ¿Por qué? Porque más allá de las peleitas por cuestiones de género entre Sabrina Frederick y Sergio Berni, hay algo fundante. ¿Y cuál es eso fundante? Que son proyectos políticos completamente diferentes, incompatibles, totalmente incompatibles. No es lo mismo proyectar la expropiación de Vicentín o bajar de un plumazo la concesión a Edesur, otra de las herencias del menemismo, que buscar

se hace la denuncia el primero día de junio, la hace un amigo, le dice no, tiene que ir mamá, va Cristina, hace la denuncia, va nuevamente esa persona, le toma la declaración en un papel de roticería, le dicen tené paciencia que ya va a aparecer, y después solamente el 6 de junio ya le toman declaración, que es un calco de las declaraciones que hace la policía en esta y en otras causas, en donde es el calco de chico depresivo que se iba a suicidar, peleado con la madre, peleado con la novia, peleado con los amigos y que salía a dar vueltas por los caminos. La tercera parte, la más gráfica de este encubrimiento, se produce el 15 de junio, cuando ya se iba a hacer un ratillaje que no se realiza, y ya la policía, con el afán de imputar o incriminar a los hermanos de Dayana, hace allanamiento sin orden de juez, hace a las personas las convoca a la comisaría, las hacen esperar una hora, las agarran entre cuatro y los amenazan, cuatro policías, ¿no? Y obviamente que se da cuando fue ese rastrillaje que no se realizó en Burato Beach el día 17, donde le dicen a Cristina, le ponen cinco patrulleros para impedir el ingreso de los canes, le dice señora, acá usted no tiene nada que hacer, y ahí cae del otro planeta esta chica, que casualmente es policía, casualmente hermana de la policía que le había infraccionado la ley de la mañana del 30 de abril, y 45 días después dice la madre que ella lo había llevado a dedo. La madre le pregunta y dice no puedo hablar con ustedes por orden de mis superiores. Y ahí, en vez de hacer el rastrillaje en Burato Beach, se van a hacer los abrigones, y ahí aparece otro policía que dice que también que lo había parado, le había sacado una foto al carnet conductor, y no dice más nada. Al otro día declara que dice que un ahorro gris lo llevó para Bahía. Al otro día de eso, 18 de junio, en Bahía, aparece la primera persona que lo ve a Facundo. Dice que fue, que estuvo fumando unos cigarrillos con él, y comentó que e iba a ir con dos amigos a un pueblo que se llama Huayte, ese hombre de Cerri, y bueno, dice que es empleado, pero no dice más nada en la declaración de empleado. ¿A qué no sabe empleado qué es? El policía. Exactamente, empleado policía. Esa persona, ahí te cierro la tercera etapa del encubrimiento, la cuarta etapa empieza a partir del día 26 y concluye el 6, entre medio vino el ministro Berni acá, y ahí empieza la segunda tanda de testigos, no digo truchos, sino testigos inducidos, testigos, gente vulnerable, casi toda gente vulnerable de lugares de asentamientos. Además, perdóname que te interrumpa justo tu relato que viene espectacular, pero me llama poderosamente la atención, ¿qué cantidad de gente que aparece como de golpe, no? Bueno, a mí no me llama la atención porque he estado en otra causa, la de Daniel Solano, y todo lo que pasó en esa causa pasa acá. Claro, por eso lo digo irónicamente. Daniel Solano, acá le faltó decir yo soy Facu, que le claro. Decir yo soy Facu ahora. Claro. Bueno. La cuarta etapa donde empiezan a aparecer todos estos testigos, esta persona que ya había declarado que lo había visto el día 18, va a declarar de vuelta que lo vio nuevamente, que le dijera, si te acordás de mí, que vos me viste el día 18... Para hacerte la corta, el fiscal Heim le dice, señor, le pido que se abstenga a declarar porque está incurriendo en el delito de falso testimonio. Del 26 al 6 de julio, que fue el último día que interviene la policía de la provincia de Buenos Aires por expreso pedido de la querella, no del señor Berni, ahí meten el último día, 6 de julio, todos estos testigos que ya hemos estado interrogando durante la semana anterior y esta. Y la quinta parte, la más interesante y la más rebuscada, y ahí ya intervienen civiles, se da cuando un día antes que declaran los tres testigos de identidad reservada, que dicen que lo ven subir a una camioneta y que figura su auto en los registros originales que pasaron por el kilómetro 714, ese día 30 de abril, vuelvo un poquito, ¿no? En el interín de que metimos la denuncia en la Justicia Federal, unas personas que ya habían llamado a la comisaría de Pedro Luro, que le mostraron al fiscal Heim la duración de la llamada, el día que llamaron, 6 minutos, llamaron a la comisaría y le dijeron lo que te voy a decir yo ahora. ¿Y sabes qué le dijeron a la comisaría? No, quédese tranquilo que al chico ya lo vieron en Bahía. ¿Qué dicen estas personas? Que lo suben a una camioneta entre 3:30 y 4. Esas personas tienen todas las credenciales de haber sacado los permisos, los exhibieron, pero por sobre todo coincide su registro de esa hora que pasaron. Ahora bien, y esto es muy importante, aparece un medio acá vinculado con la policía, vinculado con el narco, que es el abogado de la policía, que es la brújula. Entonces, la brújula dice, acá está en la patente donde pasó esa persona, que es la otra persona que supuestamente la habría llevado. Esa persona que supuestamente la habría llevado, su auto no pasa ese día por el fitosanitario. No viajó ese día esa persona. Pero desde la Municipalidad de Villarino hicieron un informe trucho en tiempo récord donde hacen pasar a esa persona por ese día. O sea, esa persona ha pasado con su camioneta por un horario determinado otro día y lo que han hecho es alterarlo e incluirlo como que pasó ese día. ¿Soy claro en lo que digo? Absolutamente, absolutamente, pero voy pensando a medida que vas hablando, hay una capa sobre otra capa, muy buena la descripción, digamos así, para el público, para los oyentes, que lo hayas dividido el encubrimiento en distintas etapas de todo el transcurso desde la desaparición, desde el propio día de la desaparición. Ahora, también estuvieron apretando a los hermanos de la exnovia o al hermano. Sí, pues yo quiero ser claro, yo no me enamoro, como dice este señor ministro, de ninguna hipótesis. Por supuesto que hay que agotar todas las hipótesis, pero uno tiene que tener un poco sana crítica racional. Y a la exnovia le allanaron la casa, le pidieron el teléfono, se lo dio, le peritaron el teléfono, se lo peritaron todo, y no encontraron absolutamente nada. Las pericias dicen que no hay nada oculto en el teléfono, y que no hay nada, y que no hay símbolo que se haya comunicado con Facundo. Y Facundo, si venía a Bahía, obviamente que le iba a querer ir a ver a ella. Yo tengo que estar explicando que un chico que tiene familiares, que tiene hermanos, que tiene amigos, que tiene todo, él deja todo de un día para el otro y desapareció. Tengo que estar explicando eso. No, además, como pasa siempre, ¿no? Como pasó con Santiago Maldonado, que ya estamos próximos a otro aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte, permitime que yo siga sosteniendo que es un asesinato, como muchos lo sostenemos, ¿no? Y el asesinato concreto, sí, de Rafael Nahuel, que el 25, hace 4 días, se cumplieron hace 3 días, se cumplieron 32 meses de que el cabo Pintos le disparó clarísimo, y bueno, y todo el desastre que hicieron los albatros con esos disparos a mansalva. Digo, hubo 3 desapariciones con la de Facundo en lo que va de la pandemia, y una cantidad de muertos por gatillo fácil, en total suman 71 según la Correpi. Si no estamos viendo el panorama, si no podemos encuadrar lo que le pasó a Facundo dentro de esta lógica que nos viene siguiendo hace muchos años, me parece que seguimos con el rumbo equivocado. Sí, a mí me da un poco... quiero ser claro, a mí no me gusta tanto el chamuyo berreta, perdóname que lo diga en latín, ¿no? De tantos postulados que dice tanto el presidente como el gobernador, y de tenerlo a este personaje del señor Berni como ministro de Seguridad. Me parece que hay una contradicción entre el discurso y la práctica. Un Berni que recordémosle a la audiencia, un Berni que acordaba en muchas de las operaciones que había hecho Patricia Bullrich, ¿no? Por supuesto. El señor Berni vino acá a hacer política, a decirle a la mamá de una manera irresponsable que iba a encontrar a su hijo con vida, a decirle el otro día que si quería que sacaba a la policía, ya lo habíamos podido nosotros, y eso lo dice la ley, y él tendría que haberlo apartado. Ese fue acá con más información de la que nosotros teníamos, y nosotros, yo soy un pelagato, Lucho, mi otro compañero, colega y amigo, hacía civil y nunca hizo penal, si nosotros dos, que somos unos crotos, descubrimos todo lo que está pasando, y este señor vino, hizo una auditoría y no encontró nada, yo se la voy a simplificar. O es un incompetente o está formando parte del encubrimiento. No me queda otra alternativa, no hay un tercer camino para... Entonces, obviamente que nos estamos jugando mucho el pellejo acá. Una cosa es contarlo de allá y otra cosa que también hacen como a Luciano, que nos pasen las cosas que nos pasan, porque no es solamente el caso nada más de Facundo, ustedes tal vez no lo sepan, pero acá hay crímenes impunes como el de Caterine Moscoso, una tía que fue desaparecida y la pusieron el cuerpo, metieron 300 policías en la ONES y la pusieron, y te lo digo porque denunciamos al fiscal general, a tres fiscales, a seis comisarios, a dos de ellos le sacamos una foto donde están apretando a los testigos cuando van a plantar el cuerpo, uno de ellos separado por abusar de tres policías, y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, y quería decir otra cosa, ya que estamos, ¿no? Yo lo acompañé al amigo Sergio Heredia y a Alberto Solano a buscar el cuerpo de Daniel, metimos en cana 7 policías, en agosto de 2018 los condenamos a perpetua, en diciembre de 2018 confirmado por el Superintendente de Justicia de Río Negro, presentaron sus recursos de inconstitucionalidad que fueron rechazados, presentaron una queja que está pendiente, y hoy esos tipos están cobrando, tienen un arma y se va por Río Negro y paran en un retén. Entonces, es muy complejo todo esto. Claro que no, sí, ahora se estaban cumpliendo 22 años del asesinato de Javier Chocobar, y todavía en 2018 fueron condenados el terrateniente que le disparó y otros dos más, y todavía están caminando por la calle. Estamos hablando de 22 años. Estoy con la familia Negrito García, mañana tenemos la audiencia de juicio de Triple A. Ni siquiera estamos jugando el homicidio de él, que fue en septiembre del 74. Claro. Bueno, hay que dar vuelta a todo. Como dice nuestro compañero Adolfo cuando hace el editorial, hay que cambiar el sistema. Para ir cerrando, y desde ya te agradecemos todo el tiempo que dispones para con nosotros, ¿cómo ves el tema de la posibilidad remota, tal vez, del entrecruzamiento de teléfonos de los policías que estuvieron supuestamente todos viendo a Facundo? Sí, escúchame, te voy a tirar una primicia. Vos sabés que la que lo lleva a Dios, desactivó el WhatsApp el 8 de mayo, por temor. El 8 de mayo nadie sabía nada. ¿Temor a quién? ¿Cómo desactivó? ¿Por qué desactivó el WhatsApp? Ah, no sé, no tengo ni idea. Te estoy diciendo una primicia que recién la vemos ahora con los secuestros que pedimos y estamos analizando. No sé por qué lo desactivó. Ella tendrá que explicar por qué lo desactivó. Yo tengo una hipótesis de por qué lo desactivó, porque ella forma parte de todo el encubrimiento. Ya tenemos identificado 10 policías y 2 civiles. Bien. ¿Y los teléfonos se van a incautar? Los teléfonos ya se secuestraron. Nosotros tuvimos el secuestro de los teléfonos cuando esas personas declararon hace más de un mes. El fiscal se tomó 2 semanas para pedirlo. Los hizo finalmente, las pericias están. Y también te tengo que decir que yo ya sospecho de todo el mundo, ¿no? Porque la federal dice, no veo nada relevante en el informe. ¿Cómo no es relevante? No es relevante que sacó que el 30 desapareció el pibe, que la denuncia se suprimió el 9 de junio y que el 8 de mayo usted se queda sin WhatsApp. ¿Que no es relevante eso? Entonces, si son estúpidos o no sé, o se hacen, ya no creo, ¿viste? No, lo terrible es que nos toman por estúpidos. Eso es lo terrible. Bueno, porque no se la creen ni ellos la que dicen, pero pretenden que nosotros, todo el discurso público oficial pretende que nosotros sí creamos todo lo que nos dicen. Exacto. Aparicio, muchísimas gracias, y bueno, los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos para cuando vos lo dispongas. Este agosto ya cumplimos 16 años con el programa, estamos siempre con temas de pueblos originarios, territorio, megaminería contaminante y todos estos temas, obviamente, ¿no? Bueno, no, agradecido soy yo, en nombre de Cristina, y en algún momento, si lo pueden llamar a mi amigo Sergio Heredia para que hable del caso de Daniel Solano, o a los familiares de Daniel Solano, que sigue desaparecido, o también les pediría si pueden hablar con los familiares de Caterine Moscoso, una chica desaparecida, sepultada en un médano, un encubrimiento terrible, denunciados fiscales, policía y toda la causa en el anonimato, ¿no? Son muertos y son víctimas que todavía siguen pidiendo justicia. Muy bien, Leandro, después por privado me pasás bien todos los teléfonos y nosotros tenemos el programa los miércoles de 18 a 20 en La Retaguardia, pero en los próximos programas nos vamos a estar ocupando de eso. Un gran abrazo y muchas gracias en nombre de Cristina, de mi amigo Luciano y de todos los que buscamos a Facundo. Hasta un abrazo y hasta pronto. canción, que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. El reseteo educativo está siendo concretamente una realidad. Y esto implica la desconexión de los chiques y los propios docentes del sistema escolar. Este tema se trabajó en el foro de Davos, es decir, no la problemática, sino la bienvenida de esta especie de tecnología del aprendizaje que termina reemplazando la pedagogía. Esto hay que recalcarlo. Estamos en una transición donde el capitalismo cognitivo opera en función de las tecnologías del aprendizaje, donde obviamente los docentes sí se transforman en facilitadores y tampoco se necesitan tantos docentes. Cuando nos preguntamos por ciertos problemas más domésticos, como los problemas de acceso a la conectividad aquí en la Argentina, incluso en la estratificación social que hay en la ciudad de Buenos Aires, con acceso a canastas que no son nutritivas, no son saludables, las viandas que le damos a nuestros alumnos, que este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da a nuestros alumnos de las escuelas públicas. Tampoco este gobierno está depositando el Fondo Único Descentralizado Educativo, el FUDE, que va a las cooperadoras con unos magros 55 centavos por alumno por día. Digamos, ese es el cálculo, alrededor de 100 pesos por alumno. Esto es ya no una miseria, esto es llevar a la indigencia educativa directamente a las escuelas. Todo esto tiene un porqué, todo esto tiene un correlato con el avance instrumental del capitalismo cognitivo y los procesos de privatización crecientes. Creo que estamos en este momento en el lugar más visible de los procesos de privatización de la educación. En el medio de esto se producen el desalojo de la escuela taller del casco histórico aquí en la Ciudad de Buenos Aires porque necesitan demoler el edificio para hacer negocios inmobiliarios. Y bueno, por suerte se paró el tema de esta escuela, pero todo responde al mismo proceso que lleva a no necesitar escuelas. Y esto hay que verlo y pensarlo seriamente desde el sindicalismo combativo, comprometido con los problemas realmente escolares y apartar de alguna manera las cuestiones burocráticas que hacen a los otros sindicatos que permanentemente terminan acordando con las medidas que toman los gobiernos neoliberales. Yo diría que ahora estamos discutiendo un modelo de educación que fue criticado, que fue desposeído, que fue devastado en los últimos 30 o 40 años, depende de los países, estoy hablando del modelo público de educación, 30 o 40 años depende de los inicios en cada uno de los países de la llamada reforma educativa. Pero si pensamos que en este momento el Foro Económico Mundial está repensando el nuevo capitalismo, bueno, pues esto nos alerta, porque sabemos concretamente que el mercado no está para liberar, está para sujetar. En este sentido, participantes del foro dicen que la pandemia ha dejado en claro la importancia que tiene difundir el conocimiento a través de las fronteras, las empresas y los sectores de la sociedad. Bueno, queda claro que está hablando del mundo empresarial y haciéndole un guiño a uno de los sectores del mercado, estoy hablando del mercado educativo, que mueve miles de millones de dólares en el mundo, con las nuevas tecnologías del aprendizaje en línea, para desempeñar un papel que hay que seguir explorando, pero que ya está dando grandes réditos, y que también reproduce la estratificación social. Aquellos que tengan buena conectividad van a poder acceder a los contenidos que ya están prefigurados, pero no pensados, como siempre, por los docentes. Pero ni siquiera ahora estructurados, formateados por los propios docentes para el ingreso al aula. No, ya vienen predigeridos. Y esto tiene que ver con las plataformas, por un lado, con los medios públicos como radios y canales de televisión, puestos a, entre comillas, dar clase, porque es más parte de un espectáculo. Es el auge del aprendizaje en línea. Bueno, esto tiene, como siempre, los espejitos de colores que deslumbran, pero tiene como correlato la apropiación absoluta de qué conocimientos. Y esta es una discusión que nosotros deberíamos habernos dado hace bastante tiempo, hace muchísimo tiempo, sobre todo cuando empezaron los principios de esta reforma hace 30 o 40 años. Por ejemplo, si uno remite a qué está pasando en la macro política, bueno, pisa para el 2025, para el 2025, ya tiene como objetivo medir la capacidad de los estudiantes para participar en el aprendizaje autorregulado mientras se usan herramientas digitales. Es decir, ya no solo es matemática, ciencias o lengua o comprensión lectora, porque lengua no es comprensión lectora, al modo PISA, ¿no? Poco tiene que ver con lo que podemos pensar sobre esta asignatura, sobre la materia, sobre la disciplina. Bueno, justamente la OCDE, con su brazo educativo que es PISA, va a capacitar y va a ir preparando para medir la capacidad de los estudiantes digitales. Y está pensando también en una nueva reformulación, y ya lo instalan como el marco matemático PISA 2022, y están haciendo los preparativos para que en esta prueba estén los 36 miembros de la OCDE y probablemente más de 50 no miembros de la OCDE involucrados, como Argentina, por ejemplo, que supongo que va a seguir dentro de esta corriente colonial y de sujeción de la colonialidad educativa, por esta colonialidad del poder que seguimos sosteniendo. Bueno, esto es el escenario, el actual y el escenario que viene. Así se proyecta el modelo cognitivo, del capitalismo cognitivo de la educación. Yo decía, las radios y la televisión también venidos a transformarse en educadores. La BBC de Londres está sacando unas secuencias de programación con más de 200 maestros talentosos, dice la BBC, 200 maestros en la televisión para formatear millones de alumnas y estudiantes. Digo, para que vayamos pensando que la reducción de escuelas va a ser por el quédate en casa, más allá de la pandemia que nos ataca ahora. Y entre esos programas hay una curiosidad bienvenida para la Argentina en cuanto a espectáculo, no sé, en cuanto a educación, supongo que poco tiene que ver, que el futbolista del Manchester City, Sergio Agüero, nuestro Sergio Agüero de la selección argentina, va a hacer que los niños de la nación británica cuenten o narren en español. Sergio Agüero transformado también en maestro. Esto es lo que se viene, es decir, una especie de puesta en escena del aprendizaje. Por eso no hablan de pedagogía los reformadores, por eso el capitalismo cognitivo no habla de modelos pedagógicos, hablamos de tecnologías del aprendizaje. Lo único que importa es que el que está del otro lado de la pantalla aprendan lo que le enseñan las transferencias electrónicas, las transferencias digitales, en esto que dieron en llamar la nueva normalidad o el auge del aprendizaje en línea. Tenemos que tener muy claro esto. Mientras en la ciudad de Buenos Aires o en el país estamos discutiendo, y bienvenidas sean estas discusiones sobre los dineros que nunca llegan, el congelamiento de salarios a los docentes, hay una macropolítica educativa que nos está pasando por encima y que aquí también, de alguna manera mucho más precaria tal vez que la BBC de Londres, también aquí se hacen los programas televisivos. Quiero decir, la estratificación social se ve absolutamente de manifiesto. Los que tienen conectividad, los que tienen mayor poder adquisitivo, los que tienen mayor poder adquisitivo, acceden a esas plataformas impuestas también por las grandes compañías y acceden a esos conocimientos propuestos desde el mercado. Cómo hay que tratar o tratar de que se desarrollen determinadas competencias en nuestros estudiantes, pero no todas las competencias, solo las que el mercado necesita. Y justamente en relación con esto, hay que tener en cuenta que Philip Alston, ex relator de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, dijo en un artículo de julio de este año que presentar los intereses de los ricos como el mejor camino para mitigar la pobreza ha cambiado radicalmente el contrato social, redefiniendo al bien público como aquello que ayuda a los ricos a ser más ricos. Decíamos que en principio no estoy hablando de un teórico marxista cuando dice redefiniendo el bien público como aquello que ayuda a los ricos a ser más ricos, sino que esto lo dijo el ex relator de las Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, Philip Alston. Quiero destacar eso. Y en función de esto, aquellos que habían puesto en la Ley Nacional de Educación, nuestros pensadores, entre comillas, de nuestra Ley Nacional de Educación del año 2006, que dijeron, bueno, no, la educación no es un servicio público, es un bien público. Bueno, ahí está, y lo decíamos en aquel momento, redefiniéndose el bien público. Todo bien es un objeto transable. Entonces, si es un bien público, no es un derecho humano. Y si es un bien público, va a ser manipulado directamente por los ricos. Redefiniendo al bien público como aquello que ayuda a los ricos a ser más ricos, y agrego, y a los pobres a ser más pobres. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Seguimos y cerramos este programa de La Deuda Eterna, este programa radial que espero que hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros, haciéndolo, produciéndolo, distribuyéndolo, con todo el énfasis y la empatía que significa acercar todo este material sin recursos, sin los grandes medios, pero con mucho criterio. Escuchábamos a Darío en la educación de la era corporativa, siendo necesario nuestro análisis sobre si ya esta necesidad de sostener la educación generó un reseteo educativo fuerte. Pero más me intrigan las repercusiones de la primicia, Darío, que has podido encontrar gracias a la entrevista con Leandro Aparici. ¿Cuántas son las medidas de autogestión de la defensa de los derechos humanos que tengamos que seguir aprendiendo para que no haya realmente nunca más desaparecido? Recuerdo que cuando hacía la columna para La Deuda, gentilmente el fiscal Antonio Gustavo Gómez terminaba muchas de sus columnas diciendo: la justicia es muy importante para dejarla en manos de los abogados. Cuanto más ahora que estamos viendo que hay fiscales encubridores, que hay jueces encubridores, funcionarios políticos encubridores. Ningún crimen o muy pocos crímenes de Estado se resuelven y van inclusive presos los implicados. Todavía no. Y todavía no, ni siquiera los ricos implicados en crímenes condenados, como el terrateniente que mató al cacique Javier Chocobar en Tucumán, condenado a 22 años de cárcel en 2018, pero todavía está caminando con nosotros. Él y los secuaces también. Y así vamos a seguir. Y yo no me quiero ir sin recordar que en dos días, tres, un nuevo aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Y hace tres días se cumplieron 32 meses del asesinato de Rafael Nahuel. En fin, seguimos coleccionando este tipo de cosas que no nos hace absolutamente nada bien. El cierre es tuyo, Alejandro. Y gracias por eso, seguimos sosteniendo y valorando las voces como Jimena Tejerina, perseguida durante la asunción de la dictadura, pero que hoy puede seguir al aire. Eso gracias a la ponderación y la articulación de los medios y las organizaciones populares, pero sobre todo de las personas que no caemos en este tipo de dictaduras y que no avalamos estas desapariciones. Una interpelación, lo Nahuel, lo de Santiago y lo de Facundo, para que no nos pase nunca más. Gracias por escucharnos y los esperamos otra vez el miércoles que viene de 18 a 20.